El pintor de las mujeres soles, abandonado en su empecinada claridad. Hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico y fue sepultado cuando llegó. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, escupió al cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida y siguió queriendo, aunque no fue amado quizás ni como ser humano, y siguió aprendiendo el camino de la soledad en todo momento. Y se fue entre seres alucinantes, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, descargando gritos sobre las almas, mientras los beatos se persignaban. Y él no tuvo iglesias, pero algo de altares al amor hubo entre sus lienzos. Y en la fantasía iba platicando su viaje hacia el universo. El pintor de las enredaderas de luz escribió sus últimos signos con triste desesperación y dejó sus restos a los amigos. Y dejó sus restos a los amigos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos.